una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, 9 de la mañana con 2 minutos. Estamos ya aquí iniciando este espacio de La Rayuela. Mi nombre es Gabriel Caicedo y es un gusto servirles a ustedes, amigos y amigas, y sobre todo acompañarles, que creo que es la tarea importante y vital de quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañarles, hacer que ustedes tengan una buena mañana, un acompañamiento con excelente música. Y bueno, quiero agradecer también el día de hoy el trabajo de Vicente Moya, nuestro director técnico, que se encuentra ya operando la cabina máster, a los controles, a la consola. Muchísimas gracias, Vicente. Saludando también a nuestros compañeros del área de producción también, a los compañeros del noticiario. Hoy es un día especial, sí, muy especial, además de que sea viernes. mentira. Además que sea viernes, hay algo importante que notificar. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos en esta mega campaña que inició el 21 de junio, haciendo honor quizás por la coyuntura de la fiesta de la música? Sí, estoy hablando de esta campaña que la Radio Casa de la Cultura organizó, Dilo con Música. Así es, esta campaña que tenía por objetivo último, modalidad última, un concurso que a propósito se desarrolló bajo la dinámica de las redes sociales. Lo que usted tenía que hacer era simple, tenía que grabarse tocando una canción de su propia autoría, subirlo al YouTube y después subirlo, enlazarlo al Facebook, de tal forma que nosotros podíamos conocer ese producto. Y bueno, esta campaña ha durado prácticamente un mes. Hoy sería 21 de julio de 2017, nuestro programa 141 de lo que va en el presente año. La campaña, como he dicho, inició el 21 de junio. Prácticamente ha sido un mes de trabajo, un mes en el que pues ha podido consolidar esta idea, y ya prácticamente hoy sabremos quién es el ganador de la guitarra Giraldo valorada en $2,200. Así que no se despegue de nuestra compañía, no se despegue de la Radio Casa de Cultura M. Recuerde que nos escucha a través de 940M o www.radiocce.com. Estamos gustosos porque la mañana de hoy precisamente daremos a conocer el nombre del ganador, ¿no? Y más adelante también tendremos justamente la presencia de esta persona que ha ganado este instrumento y también del maestro Carlos Giraldo. Vamos a hacer la entrega simbólica de la guitarra. Recuerde usted que la guitarra aún no se encuentra terminada, ¿debido a qué? En estas 2 semanas hemos gestionado entrevistas con los artistas que han hecho de cierta forma pues una trayectoria ya importante en nuestro país. Recordemos el caso de Diego Miño con Tombac, Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, Don Medardo y sus players, la primerísima. También ayer por ejemplo vino Alex Alvear, el fundador de Guañuta Tonic, Esto Es Eso con Luis Villamarín, Papá Changó. Así es, estas agrupaciones han venido acá a la radio precisamente por un lado a descubrir su perfil, ya queríamos hace mucho invitarlos, y también ¿para qué? Para apoyar con una firma en este valiosísimo instrumento valorado en $2,200. Estas agrupaciones han venido y pues ha desarrollado toda una campaña, ¿no? Estamos fuerte produciendo para las redes sociales, así que estas cosas, estos detalles se darán a conocer a lo largo de este día. Como he anticipado, tendremos la visita del maestro Carlos Giraldo y justamente del ganador, la persona ganadora de este instrumento. Así que el día de hoy es muy especial por esa razón. Vamos a también a escuchar música de las agrupaciones que vinieron a apoyar precisamente esta campaña. He dicho que es de entrega simbólica, puesto que esa guitarra tiene que terminarse en el taller del maestro Carlos Giraldo. Hoy la viene a retirar. Y la próxima semana vamos a anunciar un evento oficial, un evento totalmente formal para la entrega de este instrumento. Nos acompañarán las autoridades de la Casa de la Cultura, parte del jurado. Recordemos al jurado, también voy a dar detalles de quiénes fueron el jurado en este concurso. Van a estar, por supuesto, los participantes de este, los finalistas del concurso Dilo con Música, organizado por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles daremos a continuación, ¿sí? Quiero mandar un saludo muy, muy grande también a Beatriz Fuentes, que se encuentra, entiendo, en casa, con un permiso. Así que si nos escuchas, Bachita, un abrazo enorme, acá te extrañamos. Pues, esperamos que el lunes ya podamos reintegrarnos todo este equipo de trabajo. Así que, bueno, sin más, yo quiero dar el paso a la primera canción de esta mañana. Vamos a escuchar, Óyelo, este tema inédito, este tema que está promocionándose actualmente, está de coyuntura, de la agrupación y de la orquesta Catleya, ¿sí? Recordarán que ellos vinieron también acá a nuestros estudios a promocionar este tema y también firmaron la guitarra Giraldo. Escuchemos este primer tema, adelante. Conocí bailando, pronto pasamos disfrutando, mi corazón se aceleró por ti. En una fiesta tú y yo nos fuimos enredando, no sabía qué estaba pasando, pero el amor comenzó a surgir. Y así fue, mágico nuestro ayer, nos entendimos desde la primera vez. Nuestras almas llegaron a conectarse, por un error no debes abandonarme. Lo primero, no le pongas freno a este amor que está bueno, hazle caso al corazón, ya no sientas temor. Mis sueños contigo de noche imagino, todo lo que digo no es algo fingido, hazle caso al corazón, ya no sientas temor. Solo tus labios yo quiero, lo que siento es verdadero. Oh, yeah. 9:14, ahí estaba la música de Catleya Orquesta. Y pues, ustedes escucharon este diálogo junto a René Paladines, el fundador de esta orquesta, considerada por muchos como la mejor orquesta del país. En sus 16 años viene con nuevos proyectos para su público. Y justamente Óyelo, que es el tema que escuchamos, es el primer single del año 2017, además de nuevas fusiones que vendrán. Óyelo, su nuevo tema promocional, es una producción con nivel internacional, trabajado con los más altos estándares de calidad y exigencia en cuanto a la producción sonora y musical. Catleya, con alrededor de 1.300 shows, ya está entre las bandas más populares del país. Tras 16 años, el mejor show del Ecuador, temas propios y la mayor energía musical de Catleya, pues resulta ser parte del cambio en la visión de la música hecha en Ecuador, demostrando que, con hechos, que se hacen cosas de calidad en nuestro país, siempre con, obviamente, sacrificio y esfuerzo. No nos vamos a cansar de decirlo desde este espacio, ¿no? Los músicos, en este caso los músicos, porque hablamos de música, y los artistas en general, ¿no? El arte no es gratis. El arte se construye día a día con sacrificio. Los artistas viven de la música. Hay personas que se aventuraron a vivir de la música y lo lograron. Eso quiere decir que sí hay cómo fortalecer esta arista. ¿Sabe qué parte falta? ¿O qué es lo que haría potenciar mucho más esta relación? Por supuesto, es el público, es usted, amigo y amiga, usted. Cuando compra un disco, cuando compra una entrada a un concierto, cuando compra quizás una camiseta, una gorra, no sé. ¿Qué me imagino, no? Pero el punto es que, gracias a esos aportes, parecerían pequeños, pero resultará que es un gran aporte para la agrupación. Bueno, en este caso mandamos un grandioso fuerte abrazo a René Paladines, fundador de esta agrupación Catleya, con este tema que, bueno, está pegando muy fuerte, ¿no? Muy fuerte aquí en el país. Una de las mejores agrupaciones nos acompañó en Dilo con Música. También quisiera recordarles un poquito de la agenda cultural. Recordarán que el día que se viene, se aproxima, el día miércoles 26 de julio a las 19 horas, se proyecta esta película Hacia Rutas Salvajes en el Auditorio Pablo Palacio, entre Colón y Bernardo Valdivieso, obviamente en la provincia de Loja. La película se basa en el bestseller homónimo de John Crowther de 1996. Narra la historia de un joven que decidió alejarse de la sociedad debido al conjunto de prácticas y costumbres que conllevan al estilo de vida en el que se crió. También pues los problemas familiares que llevaron a la ruptura de lazos afectivos hacia sus padres y su gusto por la lectura naturalista y existencialista lo llevaron a tomar la decisión de convertirse en un trotamundos. Tras atravesar California, Oregon, Dakota del Sur, entre otros tantos lugares, en un viaje que duró algo más de 2 años, sintió el impulso de vivir solo en contacto con la naturaleza salvaje, por lo que se fue a Alaska. Allí encontró un viejo autobús abandonado, lo tituló el autobús mágico, que le sirvió de refugio. Con un rifle de caza y libros sobre plantas silvestres comestibles, vivió durante semanas. Había refugios y rutas hacia vías transitadas a pocos kilómetros, pero la crecida de un río le impide emprender el regreso y lo lleva a la decisión de quedarse viviendo en el autobús y buscar la forma de sobrevivir ante el paisaje que poco a poco se va convirtiendo en hostil. Esto, por supuesto, es una entrada con entrada libre. Lo organiza el cine Luciérnaga, la responsable es Altaira Rojas. Entonces, a las personas que no han visto esta película, en lo personal sí he visto esta película, a mí veces recomendada, muy muy buena. El 26 de julio se va a presentar esto en Auditorio Pablo Palacio, en la Casa de la Cultura de Loja. Así es. Yo le preguntaría a Viche si es que se atreviera a hacer eso, Viche. Irse a otro lugar alejado a vivir de la naturaleza. Dice que sí, Vicente dice que sí se ha arriesgado ahí. Es como a prueba de todo el Vicente. Denle solo un cordel y denle una lata de atún y listo, con eso sobrevive, dice Vicente. Así es. También recordarles que el día de mañana, 22 de julio, y bueno, esto estará pendiente hasta el 23 de julio, A las 9 de la mañana en la explanada de la Municipalidad de Ambato se presenta este evento friki. ¿De qué se trata? Los fanáticos de la cultura otaku, el anime, los cómics, el cosplay y los superhéroes podrán disfrutar de la convención friki organizada por Cultura Cosplay Ecuador, el cual tiene el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Este encuentro contempla un sinnúmero de actividades que los fans lo disfrutarán al máximo, es decir, contará con la participación de bandas que interpretarán canciones anime, concursos cosplay, conferencias, body paint, venta de accesorios y exhibición de figuras de acción. ¿Sí? Para mayor información al 09-58-92-27-28. 09-58-92-27-28. Ahí tienen esta opción, ¿no? Esta opción de divertirse. Muy común entre los jóvenes actualmente, ¿no? Esta cultura de los otakus, la cultura anime, se está haciendo muy, muy presente aquí en nuestro país. Y bueno, yo creería que más adelante también vamos a dar más detalles de otras actividades que se están gestando justamente en nuestras extensiones y núcleos provinciales y, por supuesto, aquí en la capital. Vamos a un segundo tema, ¿les parece? Vamos a escuchar a Tombak junto a La Pegatina, con este tema llamado Ayayay. A propósito, ¿no? Diego Miño, el fundador de Tombak, un excelente percusionista, diría uno de los mejores percusionistas del país, también colaboraron con esta campaña Dilo con Música. Diego Miño, si nos está escuchando, pues un abrazo enorme, gigante, muchísimas gracias por formar parte de esta campaña. Vamos a escuchar precisamente este tema Ayayay, que en esa entrevista pues nos recomendó escucharla. La Pegatina es una agrupación europea que tocaron junto a los Tombak. Adelante. A todos tus amigos quise saludar y un vasito de caña me puse a tomar, pero en ninguna parte te pude encontrar. No sé por qué me invitas y no vas a estar. Quisiera verte pronto, yo vine por ti. ¿Será que quieres verme la cara de Gil? De cayenas, tan sureña y alarmante, me fíe de quien no era, como un río que se estrella en un mar que no esperaba, me fíe de quien no era, y ahora vengo en remontar. Gira el agua.

a su perseverancia, a su técnica, a lo que puede ejecutar con su instrumento, ¿no? Nos parece vital que un representante de tan buena factura obviamente esté representando a la marca Giraldo y por supuesto a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con este premio. Ya en breve va a estar con nosotros justamente, y también el maestro Carlos Giraldo, que se ha comprometido pues a venir el día de hoy para poder hablar un poquito más de lo que ha sido esta campaña Dilo con Música. Les había dicho que en este concurso se tuvo como jurado, ¿no?, a personas de muy muy reconocidas en el medio musical, por supuesto toda una autoridad, digamos, en lo que sería en la música. Y pues habíamos dicho que en principio era como un tema de reserva, pero en nuestras redes sociales nos ubica como Radio CCE en el fanpage. Usted ya puede encontrar la información de quiénes son nuestros jurados. Voy a dar, por ejemplo, el nombre de nuestro jurado, Anabel Andino. ¿Quién es Anabel Andino? Ella pues ha adquirido sus conocimientos a través de la experiencia en escenarios y estudios en el Conservatorio Nacional de Música en la tecnología de piano, con una trayectoria de 10 años como pianista solista, pianista acompañante, de los graduados, por ejemplo, de los solistas de la Academia Musicarte, Mozarte, percusionistas de los solistas del Conservatorio Nacional de Música, etcétera. También ha sido compositora, arreglista y pues también integrante de algunos grupos de cámara, coros, orquestas y grupos musicales con artistas y músicos nacionales y extranjeros. Por ejemplo, ha participado en proyectos como la banda Lemuria, banda femenina de rock clásico Arpías, Grupo Identidad, Marco Musical de Sabine, La Nueva Voz del Ecuador, entre otros. Conforma parte del grupo de la Splash Girls Band, ¿sí?, esta primera agrupación de rock and roll conformada solamente por mujeres, ¿sí?, la Splash, justamente Anabel Andino es la pianista de esta agrupación. A propósito de Splash, es una de las agrupaciones, como dije, con mayor relevancia aquí en nuestro país, en el sentido de que pues es un proyecto musical bajo el formato de Girls Band Project, es decir, es una banda de mujeres que dio pues este origen a esta reconocida banda de rock pop liderada por Irene Rosenfeld, quien mentalizó a la agrupación con un concepto diferente e innovador. Así es, se identifican con artistas como Guns N' Roses, Joan Jett, Queen, Blondie, entre otros. Y según su fanpage, les apasiona el rock. Y también pues el rock and roll, la música disco, el rock latino, el pop rock y alternativo. Así es, las Splash se han hecho conocidas principalmente pues por recuperar este formato que no es muy común verlo, ¿no?, en nuestro país, una banda femenina. Así que un abrazo gigante a la Splash. Y a propósito, hay un evento de ellas, quisiera comentarlos. Los organizadores de Evanescence ahora te traen la fiesta retro con Splash Girls Band, lo mejor de la música de los años 80 y 90, este viernes 4 de agosto en la discoteca Old Times Quito, 20 Milla y 12 de octubre. Esto hasta las 22 horas, en entrada única es de $9.99. Así es, no nos quedemos fuera, ahí estarán las Splash en vivo, y como he dicho, Anabel Andino, parte de esta agrupación, ha sido jurado en Dilo con Música. Sí, vamos a escuchar un tema musical más y daremos más detalles también de quiénes han sido nuestros jurados en este concurso. Vamos a escuchar, ¿les parece?, El Aguajal. Sí, vamos a escuchar El Aguajal de Don Medardo y sus Players. Esta agrupación, que a propósito me sorprendió francamente, desconocía ese número de volúmenes en su producción discográfica, nada más y nada menos que 105 discos, impresionante, lo que traduce más o menos a que se graban 2 discos por año. Es impresionante el trabajo de la orquesta más icónica de nuestro país, Don Medardo y sus Players, con 50 años, celebrando en este año precisamente, el 11 de noviembre de este año, los 50 años de Don Medardo y sus Players. Es impresionante el trabajo que se viene, se avecina. Mauricio, el hijo de precisamente Don Medardo, Luzuriaga, pues nos anunció que se está preparando una biografía de la banda, precisamente el volumen 105, de esta producción discográfica. Vamos a escuchar El Aguajal, uno de los temas más conocidos de Don Medardo y sus Players. Adelante. Con 38 minutos. Ahí estaba la música de Don Medardo y sus Players, la agrupación más enigmática, la orquesta más enigmática del país, con un récord nada más y nada menos de 105 producciones, 105 volúmenes. Es impresionante lo que ha hecho esta agrupación, considerada pues todo un récord a nivel latinoamericano en la producción de discos. Impresionante la música de Don Medardo y sus Players. Y pues, vamos a escuchar un tema más, ¿les parece? Vamos a escuchar la música de Luis Villamarín con esta agrupación Esto Es Eso. Vamos a escuchar esta canción llamada Perfecto Ecuador en Music y volvemos con un poquito más de detalles de este concurso. Estamos ahí ubicando la música con Vicente. Me avisa Vicente cuando ya tengamos listo este audio. Esto Es Eso. Perfecto Ecuadorian Music, esta producción de Luis Villamarín. Adelante. Yo soy un tipo común, nada de lo mejor que por la manía de hacer todo como digo, tal cual, tal cual. Prepago aguantado, momento desesperado, angustiada y vivo, termino. Recuerdo el planeta en aquel mediano, la luz es la misma, todo va a cambiar. Ahora que ya te dicen, chica popular, que ni tú ni las amigas dejaron de emparrear, bailas por horas, moda, te aprietan los tacos, fumas tan sola, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto a la calle. Perfecto el pelo, perfecta la forma que te llevo dentro. Aguantado el tiempo desesperado, angustiado y vivo, pasado. Recuerdo el planeta en aquel meridiano, la luz es la misma, todo. Y ahora que ya tienes otro color, que ya no hueles igual, olvidaste de mi voz, que te has puesto en otros puestos. Da igual, da igual. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecta la calle. Perfecto el pelo, perfecta la forma que te debo del sol. Aguantado el tiempo desesperado, angustia del vino del mundo pasado. Recuerdo el planeta en aquel meridiano, la luz es la misma, todo ha cambiado. Así es, 9:40 a.m. Estamos ya a breves minutos de conocer quién es el ganador de la guitarra Giraldo, valorada en $2,200. Simplemente estamos esperando un poquito que el tiempo pase, dejarles en expectativa también a ustedes, amigos y amigas. Conocer también que otro de los jueces que los acompañó en esta jornada de trabajo, en esta campaña, es precisamente Luis Alberto Ramex Granda, quien inicia sus primeros estudios de guitarra clásica con el maestro Jean-Pierre Delacroix en la ciudad de París, en Francia. Luego continúa su formación musical en el Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de Quito y realiza estudios de especialización superior en guitarra clásica, solfeo y dictado con el renombrado maestro Emilio Lara. Ha participado en grabaciones discográficas con la empresa privada, con los charanguistas ecuatorianos Manolo Criollo y Freddy Ramos, con la cantante colombiana Olga Inés Muñoz y la última producción del Festival de Charango Quitucara 2013, como director y productor conjuntamente con el maestro Freddy Ramos. Actualmente conforma el grupo Quimera. El grupo Quimera pues vino acá a la radio a firmar esa guitarra precisamente y hacerles un perfil, ¿no?, de su trayectoria. Recordarles que son 35 años de trabajo duro que pues ha hecho de Quimera lo que son actualmente. El grupo Quimera, diría, pues es una de las agrupaciones igual más enigmáticas de nuestro país, creada pues con la finalidad de difundir la música popular tradicional y contemporánea de Latinoamérica y por supuesto lo mejor del pentagrama nacional, integrado pues por Patricia Ramex, Pedro Granda, Luis Ramex y Vinicio Gallardo. Su repertorio abarca albazos, sanjuanitos, tonadas, pasillos, entre otros géneros de nuestro país, así como valses, rancheras, boleros, entre también repertorio del latinoamericano. En su trayectoria han editado los CDs Trilogía 1, Trilogía 2, Trilogía 3, Raíces, Concierto en Berlín, El alma en los labios, Memorias, Canción de amor, 12 canciones de Navidad, Nostalgia y Éxitos 2006. Así es, bueno, es una, como he dicho, es una de las agrupaciones más renombradas aquí en nuestro país. Ha tenido la oportunidad de estar en escenarios, por ejemplo, con artistas de esta talla. Prepárese: Mercedes Sosa, Inti Illimani, Omar Aportuondo, Los Olimareños, León Gieco, Víctor Heredia, Piero, Ibrahim Ferrer, Cecilia Toda, Adrián Giuseta, Raúl Barbosa, Quinteto, entre otras agrupaciones. Y bueno, lo que nos llama bastante la atención es que es una agrupación ya con 35 años perseverando justamente en difundir y tratar de mantener esta tradición, que es justamente nuestros géneros, valga la redundancia, tradicionales de nuestro país. Un abrazo fraterno a la agrupación Quimera y en especial a Luis Ramex por haber aceptado conformar parte de este jurado y por supuesto a Quimera por haber firmado esa guitarra Giraldo valorada en $2,200. Así que en honor a ellos vamos a escuchar un poco de la música de Quimera, ¿les parece? Vamos a escuchar precisamente esta canción, parte ya del folclore venezolano, interpretado también por el grupo Quimera, Pajarillo Verde. Es uno de los temas más reconocidos a nivel latinoamericano, parte del folclore latinoamericano. Así que, adelante. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los brillos se me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los brillos se me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste por San Reña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, si todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, si todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, ¿qué te puede dar un indio? Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, ¿qué te puede dar un indio? Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, tú una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Pablo Palacio, 1906,

10 de la mañana con 19 minutos volvemos a este espacio de La Rayuela. Y amigos y amigas, nos sentimos muy, muy felices, muy honrados, porque ya tenemos la presencia justamente del ganador de este concurso organizado por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el concurso Dilo con Música. Y vamos ya a revelar prácticamente el nombre de la persona que ganó este concurso. Estoy hablando del músico Federico Calleja. Así es, Federico Calleja ha sido el ganador de este concurso Dilo con Música. También nos encontramos junto al maestro Carlos Giraldo, quien es el auspiciante oficial de esta campaña. La persona que pues prácticamente ha entregado este instrumento valorado en $2,200 a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También contamos con la presencia, por supuesto, de los familiares de tanto del maestro y tanto de Federico, el ganador del concurso. Y por supuesto, tenemos la presencia de nuestro coordinador de las dos radios, Cultura FM 100.9 y por supuesto la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M. Estoy hablando del magíster Patricio Álvaro. En principio quisiera pues dar la palabra a nuestro coordinador, que pueda pronunciarse ciertamente sobre este concurso. Bienvenido, magíster. Gracias, buenos días. Gracias, buenos maestro, días. Por todo el apoyo que nos ha dado para que este concurso se pueda hacer realidad. En realidad esto no hubiese sido posible sin su apoyo. Igual a todos los amigos que nos ayudaron y participaron, ¿no? Y a nuestro ganador. Qué bueno, bienvenido. Sigamos en esto. Qué bueno que se inscribió tanta gente. Hemos hecho ahora un análisis de la cantidad de personas que lograron ingresar, que vieron nuestra convocatoria, y estamos hablando de 500,000 de personas, que es interesante, ¿no? La cantidad de personas también que participaron, los grupos que están. Maestro, usted nos decía que había revisado ya todos y que le pareció... Sí, buenos días. Sí, en verdad yo estaba viendo algunos videos que los chicos han subido en YouTube, pues ahora está en YouTube, ¿cierto? Y algunos han tenido muy buenas vistas, han compartido todo eso, y en verdad yo me quedo muy asombrado de ver tanta juventud que quiere sobresalir, y este es un paso grande para que ellos estén, un paso muy muy grande para que ellos estén más adelante, pues, y que sigan en la profesión de la música, porque es muy hermosa. Y este es un ejemplo que queremos dar, una muestra a las radios colegas, ¿no? Porque, miren, si hay la cantidad de artistas ecuatorianos nobles que pueden ser difundidos a través de nuestros medios. Somos cerca de 1,200 frecuencias en el país y todavía nos seguimos quejando de que no hay la posibilidad de poner el uno por uno. Yo considero que ahí sí están equivocados. Tenemos una cantidad de artistas que, como lo hemos demostrado ahora. Sí. Sí, en verdad sí hay bastantes, muchas personas que quieren salir, y es lo más importante, el apoyo de la radio, de nosotros, pues los constructores de instrumentos musicales, de los chicos que quieren sobresalir, es muy, muy importante el apoyo para ellos. Bueno, ya tenemos aquí también la presencia del ganador, Federico. Federico Calleja, sí, es el ganador de este concurso Dilo con Música. Pero antes de darle el paso precisamente la palabra a Federico, quisiera pues también presentar, está con nosotros ya nuestra compañera de trabajo, Laura Ríos. Ella es la directora del noticiario de la mañana. Usted escucha el noticiario a partir de las 7 de la mañana en Cultura FM 100.9 y Radio CC 940M. A través del noticiero pues también se ha difundido esta información, y por supuesto quiero agradecer a Laura y pues que nos pueda dar un comentario respecto a este concurso, y pues ahí tiene ya el ganador de esta guitarra, Federico. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Me sumo a este programa en el cual se da a conocer a uno de los ganadores, que se sintió motivado por esta gran propuesta, Dilo con Música, que se lo ha hecho a través de las redes sociales. parte importante, porque nuestro medio de comunicación no solamente se queda en el dial 940, en 100.9, sino que también ustedes lo pueden conocer a lo largo y ancho del país y del mundo a través de la página www.radiocce.com. Y qué mejor poder fortalecer a este medio de comunicación a través de las redes sociales, y eso significa que ha habido una respuesta formidable para este primer encuentro con la música, porque al hacer la convocatoria de nuestro compañero Gabriel, que ha sido el mentalizador de esto y que ha recibido el apoyo de las autoridades tanto de la Casa de la Cultura como de la radiodifusora, y que la gente pueda sentirse con esa motivación y esa predisposición de poder enviar sus productos musicales, y que además podamos conocer ciertos talentos de nuestro país, jóvenes, personas que también han venido a nuestro país y que han podido mostrar, como les decía, ese talento a través de las notas musicales, a través de esas composiciones nobles que nos resultan aquí en nuestro país, y sobre todo en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que creo que hacemos gala de decir, vengan, este es su espacio. Y mi felicitación y mi agradecimiento también al maestro Giraldo, porque eso significa que hay que desprenderse en ocasiones de ese trabajo, de ese talento, para poderse unir a este equipo y poder tener pues también el premio necesario para poder motivar a los artistas, a los músicos nobles, para que se sientan atraídos y puedan participar en este evento. Y bueno, pues ustedes ya han escuchado paulatinamente en estos minutos que... ¿De cuántos participantes eran, Gabriel? Bueno, los finalistas son alrededor de 32 personas, los finalistas. De ahí, pues, la campaña tuvo un alcance, ya tenemos las cifras, maestro también Carlos, para que esté atento a las cifras. En Facebook llegamos a tener un alcance de al menos unas 15.000 personas que vieron, pues, esta publicación en nuestras redes. 15.000 personas, ya confirmo el número exacto en este momento. Claro, un alcance de 15.003 personas en Facebook. En Twitter tenemos una cifra espectacular, ayer analizábamos precisamente con Patricio, 496.000, si no me equivoco, impresiones en Twitter. Eso quiere decir que, bueno, 496.000 personas vieron esta publicación. En ese sentido, pues, los finalistas de toda esta convocatoria son 32 personas, de las cuales, pues, Federico tiene la máxima nota, sobre 400. Los jueces han calificado a Federico con 374 puntos. Así es, y también nuestro agradecimiento, Gabriel, a los maestros que se dieron cita para calificar a cada uno de los artistas, y la felicitación para Federico, que nos volvemos a reencontrar espacio, pues habíamos tenido el gusto de escuchar algunas de las composiciones que has hecho en función de nuestro país, que solo te ha bastado recorrerlo para que te sientas motivado y de poder crear esas canciones de lo que recuerdo: Cotopaxi, Chimborazo, Guaguapichincha, La Tacunga, Cayambe, me parece que algo acá de las pinceladas de Amaguaña. Entonces, mira, me da mucho gusto de que todos hayan podido participar y de que, bueno, los jueces hayan podido calificar tu trabajo. Muchísimo éxito, y yo creo que la motivación también de tu compañera ecuatoriana, no sé si eres ecuatoriana, sí, ecuatoriana, porque ya eres un ecuatoriano más, y que alguna vez te dijimos, gracias, bienvenido al Ecuador. Muchísimas felicitaciones. Gracias. La verdad que para mí es una inmensa alegría, es una felicidad. Justo como hablaba con mi compañera, con mi esposa, que para mí es importantísimo esto, porque más allá de del premio de la guitarra, la cuestión material, ¿no? Es el que la obra que a uno lo ha inspirado, porque a mí el viajar por todo el Ecuador fue lo que me ha inspirado para componer las obras que bueno, que compartí con vos en las otras entrevistas, y esta obra que utilicé para participar en este concurso. Y el hecho de que, bueno, que los maestros jurados hayan valorado esa obra, para mí es

Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estaba la música de Federico Calleja, este tema llamado Ritual en el Valle. Como ustedes escucharon, esto obviamente en formato género de bomba ecuatoriana. Y ustedes se preguntarán por qué un artista proveniente de la Argentina, bueno, ya radicado algunos años, entiendo, como más de 10 años aquí en el Ecuador. No tanto, 6 años creo. Cuatro añitos. Pero en 4 añitos Federico ha logrado como absorber la cultura ecuatoriana y plasmarla a través de la guitarra. En ese sentido, pues quisiéramos preguntarle por qué decidió mandar esta canción y qué significa esta canción para usted. Bueno, me pareció muy pertinente al al concurso la obra, ¿no? Pero bueno, lo que me motivó a escribirla es precisamente mi experiencia aquí en el país. O sea, haber viajado por sus diferentes provincias, conocido sus paisajes, que bueno, si bien, son bien diferentes a mi lugar de origen. Entonces es casi imposible no sentirse influenciado y que el entorno lo influencia a uno, ¿no? Y eso se traduce en un trabajo posterior, ya sea a lo que uno se dedique. En el caso mío es la música. Entonces toda esa influencia del paisaje y de la cultura de aquí, del haber, ya te digo, viajado casi por todo el Ecuador, se condensa después en un trabajo musical que por ejemplo es lo que he ofrecido para el concurso. O sea, me acuerdo que esto del ritual en el valle viene porque precisamente me llamó la atención la cultura afro en Ecuador. Segundo, la musicalidad, la fusión de la música africana con la música andina, porque si bien el ritmo es africano, la estructura musical de la bomba y de la música de la región del Chota es pentatónico casi, que eso viene de esa vertiente andina, ¿no? Entonces es una fusión muy muy interesante. Y segundo, haber viajado por esa zona también, haber transitado por ese valle y ver esa cosa, porque es un río y hay un paisaje árido, o sea, y caluroso. Es interesante y bueno, es una persona, en el caso como yo, que soy un artista, una persona sensible, por ahí se ve influenciada por ese tipo de cosas, ¿no? A uno esas cosas le provocan emociones, ¿no? Y todas esas emociones, todas esas experiencias, las condensa, ya te digo, en un trabajo posterior. En este caso, como yo te digo, es la música. Qué interesante este pensamiento que, o sea, que está en la mente, ¿no? De Federico, el hecho de absorber lo que ve. Sí, porque eso es lo que se traduce, ¿no? Claro, y ojo que yo tampoco las cosas las hago con un afán comercial. Yo compongo por una necesidad de expresión, ¿no? O sea, la música que hago surge de emociones internas mías, que estoy por ahí sentado en mi casa o estoy en un lugar y me pongo, y ese lugar me evoca a mí una melodía determinada, ¿no? O un paisaje, o una situación, no sé. O sea, pero todo a uno lo mueven cosas por dentro, ¿no? Y esas cosas uno las tiene que expresar de alguna forma. Federico, usted ya con el instrumento, ¿qué pensaría hacer? ¿Cuáles son los planes a futuro? Le voy a sacar viruta. Eso sí, le voy a dar duro y parejo. Entiendo que usted, Federico, trabaja justamente a tiempo completo con la música, sí, ¿no? Sí, me dedico full time a la música. Sí, puntualmente a tocar. Y creo que este es uno de los factores importantes dentro de la música, el hecho de tener una disciplina musical. Entiendo que Federico se despierta a practicar la guitarra, sí, almuerza y vuelve a practicar la guitarra. Digo, hasta la noche, sí. Es impresionante. Creo que eso es lo que hace que los maestros se conviertan en maestros, precisamente. Sí. Las horas de práctica, ¿no? Las horas, sí, la constancia, la voluntad, o sea, y la disciplina también. Y ahora más con una Giraldo, ¿eh? Ahora claro, más con una Giraldo. Ahora más con una, claro, ahora tengo que, claro, guitarra nueva, le tengo que hacer todas las marcas pertenentes al mástil. Pero no es ninguna guitarra así nomás. Es una Giraldo, sí, sí, sí. Ya quiero que esté encordada. Ya va, claro. Maestro. Para sentir la magia. Y le agradezco también, sí, al maestro por haber tenido la diferencia de sumarse a esta propuesta que a mí me pareció interesantísima y que me encantaría que se repitiera. O sea, no para mí. Hagamos la propuesta oficial aquí al maestro Giraldo. ¿Qué sí, tal si le proponemos que esto se institucionalice? Claro, como y llamemos a un premio, al premio Giraldo, premio cada 2 años. Claro, un premio a la composición, claro, una Bienal de Composición sería genial. Claro. Porque creo que esta propuesta tiene que llegar a todos los rincones del Ecuador, o sea, del Carchi al Macará, o sea, y que todos se sientan ahí motivados, o sea, a participar, a ofrecer lo que tienen, porque hay mucho talento oculto que por ahí no está manifiesto, y esta es un vehículo, es una propuesta excelente para que ese talento surja y que se vaya puliendo y tenga una oportunidad de mostrarse, ¿no? Para todos, porque así surgen las estrellas, así surgen las grandes personalidades del arte y de todos los rubros de la vida, ¿no? Creo que Federico señala algo importante y vital que pues ha tenido como transversal en el pensamiento y en el ordenamiento de esta campaña, es decir, sabemos que en nuestro país existe miles y miles de personas haciendo música y que, bueno, en los muchos de los casos serán personas que debido, creo que a las condiciones mediáticas, debido a condiciones económicas, etcétera, qué sé yo, ¿no? Es muy difícil que gente adquiera instrumentos de tan valiosa factura y, por supuesto, que se den a conocer, porque, amigos y amigas, como los hemos señalado a lo largo de este mes, grabar una canción, componer una canción, no es un trabajo fácil. Los artistas tienen que vivir de alguna forma y creo que esta es una forma de que se apoye eso, ¿no? Maestro, en ese sentido, pues, el hecho de apoyar artistas nuevos, nobles, que quizás no tengan estos alcances, como yo he dicho, pero al tener un instrumento suyo, pues yo creo que es un paso, ¿no? Un paso más a eso que llamamos profesionalización del artista. Sí, yo estoy realmente muy, muy contento porque he visto muchas personas, nuevamente lo digo, muchas personas que han participado y todo eso. Como lo dice Federico, pues la constancia hace el maestro, ¿no? La constancia hace el maestro. Y eso pasa en mi trabajo, ¿no? Que todos los días estoy... aparentemente es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero no. Le digo a Federico que es una guitarra tan especial que no se va a volver a repetir. Una es porque lleva la firma de muchos artistas, de personas importantísimas acá en el Ecuador, que tiene su trayectoria en la música, ¿verdad? Entonces dice, no, pues yo le vuelvo a repetir, pero no es el caso. Y sí, en verdad, pues Dios quiera que primero que nos dé la vida, ¿no? La salud, ¿cierto que sí? Y sí, sería chévere pues que se preparen para grandes sorpresas para más adelante, ¿no? Sería lindísimo con la Radio La Cultura, Guitarras Giraldo, ¿por qué no volver al concurso? Pues ahí Federico ya creo que no te vas a poder inscribir nuevamente. No, ya estoy. No, puede ser, ¿no? Porque la inspiración está en el alma, en el corazón, ¿verdad? Sí. Y sí, pues puede ser un, ¿cómo se dice? Un bicampeón, pues imagínate, ¿no? Sí, puede darse, ¿no? En verdad que sí, yo realmente, pues... Sí, estoy convencido. Y ya eso ya depende de los jurados. Ya. Sí, ya. No, y las personas... El jurado ya sale. Sí, no, el jurado ojalá, también... Ojalá que haya... El jurado también son personas profesionales. Realmente yo no los conocía. Solo esta semana nomás que ya empezaron a mostrarse las caras de los jurados, pues yo realmente yo no sabía quiénes eran. Es muy lindo y tuvieron un largo trabajo porque... Hay muy buenos videos, sí, hay muy buenas muy canciones, buen realmente. Y te felicito, Federico, que la canción me gustó. Muchísimas no, sí, gracias. Sí, en verdad muy bonita. Creo que es un digno representante sí, de la marca Giraldo, ¿no? Oh, sí, pues ya tienes que llegar a sí, todo claro. El mundo y yo... Sí, claro que sí. Ahí para... Y ahí sí, pues la nueva canción que vas a hacer con la guitarra Giraldo. Claro. Maestro, este tiempo precisamente sirvió para que la audiencia, para que el público conozca el trabajo precisamente de usted, ¿no? Un trabajo ciertamente difícil, duro. Hemos visitado el taller del maestro Giraldo precisamente para conocer su trabajo de cerca y en efecto resulta un gran compromiso, una gran disciplina también, porque de eso se trata. y por supuesto se desprende ahí un conocimiento cultural, porque construir instrumentos no creo que esté en la mente de todos, ¿no? Entonces hay un trabajo y una memoria cultural que pues el maestro tiene ahí, y creo que eso es mágico también, y por supuesto agradecer que usted haya sido el auspiciante, que haya creído en la Radio Casa de la Cultura, que haya creído en el talento de los músicos de nuestro país, ¿sí? Es importante eso también. Sí, sí, en verdad, claro que yo creo, ¿no? Ya cuando Gabriel fue a mi taller y dio la propuesta, llevó la proforma, todo eso, entonces hagamos esto, maestro, dice, ay, recién nos conocimos. Yo dije, claro, chévere apoyar a las personas. Sí, sí, me gusta apoyar, en verdad. Yo, pues, y de una yo dije, sí, listo, que se haga el concurso. No sabía cómo era tampoco, porque recién fueron a hablar. Ya después, al pasar los días, ya se fue formalizando mejor. Y ya las técnicas, bueno, el concurso, las claves, las causas, bueno, fue un sinfín de trabajo. Realmente fue un mes duro, duro para la Radio de la Casa de la Cultura, para Gabriel, para Guitarras Giraldo también, para las personas que venían aquí, firmaban, porque es el tiempo, ese tiempo creo que no se vuelve a repetir, ¿no? Y la firma, pues, plasmada, y una de las cosas más importantes que va a ir también la firma de Federico en la guitarra, o sea, es... Realmente no se va a volver a repetir. Es invaluable, sí, es invaluable. Sí, sí, realmente la firma de Federico y pues más, un poco más, mi firma también, ¿no? Maestro, como lo habíamos anticipado también, ¿no? Esta fase sirvió para conocer este proceso de cómo se ensambla una guitarra, cómo se construye una guitarra, Giraldo. Pero es también de conocimiento que lo habíamos anunciado, la guitarra aún no se encuentra terminada debido a que precisamente necesitábamos las firmas de los músicos que hicieron ya trayectoria aquí en nuestro país. En ese sentido, esta guitarra pues hoy se la lleva al taller y entiendo que la va a trabajar de tal forma que el día miércoles ya tengamos el instrumento terminado, ¿no? Sí, eso habíamos dicho cuando empezamos el concurso, ¿no? Yo personalmente dije la guitarra va a ir así firmada, tengo que traerle en madera. Y yo ya me regreso, ¿no? Entonces ya, ahorita sí, pues ya Federico es el dueño, el ganador. Uh-huh. Y él me dirá, pues, las particularidades. Sí, ya. Ahorita pues hablando, veo y escucho que le gusta mucho el sonido a Federico. Entonces yo como artesano, como constructor o como luthier, yo le doy... consejos y pausas para que el instrumento conserve un buen sonido. Entonces, sí, en verdad Federico ya me estaba diciendo, sí, así me gusta y chévere, pues, sí. Entonces, la guitarra, como estaba firmada, pues para poder, y ahí queda impregnada las firmas de los artistas, de las personas que nos han acompañado, y de antemano muchísimas gracias también, pues, por darse el tiempo y venir y firmar, apoyar la campaña. Sí, porque es un apoyo increíble. De todo corazón pues les agradezco nuevamente de venir a firmar, y todo está con fotos registrado, no hay ningún todo es transparente, sí, todo público. Es transparente, sí, y pues ya me llevo, y Dios mediante pues esta semana ya te entrego la guitarra ya para que le hagas sonar. Así es, y en ese sentido yo quisiera también dar el paso a nuestro coordinador Patricio Álvaro, ya que es de conocimiento que agosto es el mes de la cultura, y por supuesto la Casa de la Cultura y la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana no se iban a quedar quietos, es decir, hay algunas actividades que se va a organizar en torno a la cultura, y queremos que esta guitarra sea entregada en un evento totalmente formal. Es así, el día jueves 27 de julio, en una ceremonia especial, vamos a entregar la guitarra, maestro, en la sala Benjamín Carrión, y con eso vamos a dar inicio a las fiestas de la cultura, y la vamos a concluir el 9 de agosto, que es el Día Nacional de la Cultura. La Casa de la Cultura cumple 73 años de creación, y es por eso los festejos, ¿no? Pero el día jueves, como les digo, a las 5 de la tarde, en la sala Benjamín Carrión, entregaremos unos diplomas por la participación a los finalistas, a los 31 finalistas, vamos a hacer gestiones para que estos 31 finalistas también graben su tema y podamos tener un CD compilatorio de, esta experiencia. De los 35 en un estudio, ¿no? Estamos atrás de eso para grabar y hacerlo entregar un CD de eso, ¿no? Así es. Carlos. Más detalles de este evento que queremos pues hacer para que esto sea entregado a lo grande, como dicen, ¿no? Daremos en nuestras redes sociales, así que amigos y amigas, estén pendientes de las redes sociales, están invitados. Y aquí nos hace falta agradecer a Nelson. Nelson ha sido el que nos ha visualizado en todas las redes. Queremos agradecer a Nelson Oviedo, quien pues lo conocimos hace unas 3 semanas, llegó como voluntario a trabajar aquí en nuestra radio. Trabajar voluntariamente en esta coyuntura. Las fotos que ustedes ven en las redes sociales es precisamente gracias al trabajo de Nelson Oviedo, quien es fotógrafo, entre otras funciones, ¿no? Conoce bastante de algunas otras cosas. Quiero agradecer públicamente a Nelson por las fotografías, por los videos. También quiero agradecer a Vanessa Baño, quien es una de las personas que trabaja en el equipo de comunicación de la Radio Casa de la Cultura. Es importante mencionar eso también porque esta propuesta no funciona solamente con una persona, funciona con todo un equipo. La Radio Casa de la Cultura ecuatoriana siempre está abierta a que este espacio se construya también desde el punto de vista académico, es decir, que los estudiantes de la universidad vengan a hacer sus prácticas en esta radio, tanto en el área de sonido, en el área de comunicación, en el área de periodismo, y precisamente son practicantes, pasantes de diferentes universidades quienes han apoyado esta iniciativa. Especial agradecimiento a Vanessa Baño, a Alejandro Gordillo, a Steffi Muñoz, se me escapan los nombres, pero simplemente agradecerles a todo este equipo que hizo posible este concurso. Así que yo creo que no les cansamos más, ¿no? Con más palabras, yo quiero escuchar más música precisamente de las personas que firmaron esta guitarra, para que Viche nos prepare, por ejemplo, podría ser a escuchar a la grande del Ecuador con el tema de Paulina Tamayo, El Paisano, hasta despedir esta entrevista. Como he dicho, el día de hoy se va simplemente a hacer la entrega simbólica de la guitarra. Vamos a entregarle a Federico un diploma de ganador del concurso Dilo con Música, y como lo había anunciado nuestro coordinador, el día jueves de la siguiente semana, jueves 27, se le entregará formalmente ya la guitarra terminada a nuestro ganador. Y nuestro ganador también va a tocar Ritual, sí, en el Valle, ¿no? Sí, claro. Entonces, con la guitarra. Yo creería que eso es todo en este espacio de entrevista. Agradecerles a Federico, agradecer al maestro Carlos Giraldo, agradecer a la familia también de ambas partes. Y por supuesto a nuestro coordinador, a todo el equipo de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Vicente Moya, a Diego Salazar, maestros, mil gracias. Agradecer a Beatriz Fuentes, agradecer a Laura Ríos, Michelle Játiva, Darío Males, por sumarse también a la difusión en los debidos programas, ¿no? Y por supuesto hay productores independientes de nuestra radio que también se han sumado a la convocatoria. Muchísimas gracias y pues, eso es todo. Vamos a dar este paso a esta canción, regresamos con más de La Rayuela más adelante. Soy paisano, me voy a Quito, empoderado que hay lindas guambras y que en los chagras nos quieren mucho, porque toditos vamos con plata. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras de dos en dos. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras de dos en dos. Me dicen que hay unas que se aparecen cuando el sol ya va a salir, y unas morenitas que me han hecho pensar que a la guambrita que hay aquí la he de dejar. Quiteñita, allá me voy para cantarte todo mi amor. Quiteñita, yo te doy desde mi tierra mi corazón. Thank you.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Veces que se amó, tantos olvidos, tantas las ilusiones, tanto aventura, tantos despechos, pedacitos de ser regados por el mundo, las semillas que nunca florecerán, suspiro en el viento, lágrimas que se ahogarán. En el mar, y el extranjero, con donde vaya, un emigrante en la batalla, cerrando sueños, cantando estrellas, nuevos senderos por de la mañana con 9 minutos, regresamos a La Rayuela. Estamos también gratamente sorprendidos por la presencia del maestro Leonardo Cárdenas aquí en La Rayuela, y pues también nos acompaña otro artista más, ¿no? En ese sentido, pues solamente quisiera añadir, antes de entrar al tema de la entrevista con el maestro Leonardo, anticipar que Leonardo Cárdenas fue jurado, jurado en este concurso Dilo con Música. Apenas hace unos momentos se acaban de conocer precisamente el ganador de la guitarra Giraldo, Federico Calleja, y el maestro Carlos Giraldo, en conjunto con el maestro Leonardo Cárdenas. En ese sentido, antes de iniciar, como he dicho, quisiera pues repasar como lo que ha sido la experiencia también para el maestro Leonardo Cárdenas. ¿Qué opiniones, qué impresiones tiene acerca de este concurso? Ya los conoció a los actores principales de esta campaña. Bienvenido, maestro. Gracias por permitirnos estar hoy aquí. Me parece interesante, Andrés, el asunto de que puedan armar este tipo de concursos para que la gente que tiene talento pueda mostrarlo a través de un video y de lo que mejor pueda hacerlo, ¿no? Para ir encontrando nuevos talentos y de alguna manera también aportando con nuevas creaciones. Para mí fue grata sorpresa el haber tenido 30 materiales distintos, ¿no? En varias, varios géneros, varios estilos y en varias condiciones de presentación. Y como yo te decía, es interesante el que se pueda encontrar esa diversidad de creadores y a largo plazo, no muy lejos, ¿no? Que puedan ustedes evidenciar los nuevos cantautores, los nuevos instrumentistas que hacen composiciones netamente para instrumentos, y la posibilidad de que haya también géneros tradicionales, géneros con propuestas nuevas, así como también la música moderna, contemporánea. Había algunos participantes que me dieron una sorpresa inmensa el poder apreciar su trabajo, porque veo que a largo plazo ellos van a llegar lejos. ¿Y cuál es la misión de nosotros que trabajamos en como gestores culturales y como músicos? El incentivar a nueva gente a que pueda seguir con un camino largo por caminar y recorrer a través de estos concursos, y siendo por lo menos de alguna manera, no se puede ser tan justo con todo el mundo, quisiéramos que todos puedan tener la oportunidad de ganar un premio. El hecho de ganar un premio no significa que sea el mejor, sino es la oportunidad de que su trabajo ha sido bien logrado, ya que ha puesto un esfuerzo, de que se ha procurado mantener un rigor sobre el trabajo para poder mostrar un producto final que es evidentemente superior en el buen sentido de la palabra, en cuanto a haber dejado de un lado un montón de cosas que pudo haber tenido para lograr la magnificencia de una nueva producción, de un nuevo producto musical. Yo te digo eso porque a veces uno como músico también procura siempre trabajar sus cosas de tal forma que sea lo mejor posible, y cuando a veces ganas un premio es una satisfacción, no para elevar el ego negativo, sino para elevar un poco el ego positivo, que te permite decir que puedes seguir más adelante y que la próxima será mejor, ¿no? Entonces, el ganar un premio, creo yo, para las personas que participaron y el que ganó, es justamente ese incentivo para seguir en eso. Y este tipo de proyectos hace que la gente que está en producción continua se sienta motivada a seguir en ese trabajo. Respecto ya al ganador en sí, hablo de Federico Calleja, ¿qué impresiones tiene? Yo estuve revisando después, así, curiosamente, su YouTube, y escuché, claro, su trabajo. Es un trabajo bastante bueno. Él, lo que propuso con su obra era una bomba, ¿no? Pero tenía un cierto grado de virtuosismo y además era como refrescante, nueva. Eso es importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros nos quedamos como muy anclados en la tradición y pensamos que si no hacemos algo que tenga que ver con la tradición, así como era antes, no funciona. Más bien es lo importante de crear ese puente entre la tradición y la modernidad, de tal forma que todos los procesos que sucedan intermedios nos lleven a algo nuevo. Siempre la música de un país, la que se denomina como identitaria, debe tener un vuelo alto, porque debe ser conocida mundialmente. Lo que ha hecho el compositor Callejas es un trabajo interesante. Ahora que lo conozco, sé que es un argentino. Así y es, eso me parece increíble. Porque digo, impresionante, ¿no? Claro, pues digo, ¿cómo así un argentino hace una bomba? Y suena muy bien. Maneja bien la guitarra, maneja bien el concepto de la composición, y su propuesta es fresca, que es lo interesante. Así es, maestro, queremos... La ventaja de los argentinos es que su folclore lo han elevado a un nivel súper interesante y es mundial. nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestra tradición, llevarla a un nivel mucho más superlativo en donde pueda ser universal. Justamente Federico Calleja se dedica a hacer música folclórica de Argentina, no solamente estoy hablando de tangos, ¿no?, sino de milongas y de otros géneros. Claro, samba, gato y otras cosas. Claro, en ese sentido creo que se ha sido una fortaleza también. Claro, y que sí. Como dice ese refrán, ¿no?, a donde donde visites un lugar, copia eso o trata de imitarlo, ¿no? En ese sentido, pues Federico ha absorbido la cultura afro del Valle del Chota y bien por él, ¿no? Agradecerle, maestro, por haber conformado. Me invitado a esa ronda en donde pude yo apreciar el talento de mucha gente y que me parece muy importante. Muchísimas gracias. Y pues habíamos anticipado que, bueno, la presencia del maestro aquí en la radio es justamente también para anunciar un evento y queremos ya entrar en materia de entrevista precisamente. Este domingo 23 de julio en la iglesia de la compañía a partir de las 12:30 estaremos justamente apoyando el concierto de Quichuar Ensemble de cuerdas por el aniversario de creación de esta agrupación juvenil. Actuará como solista en violín Melissa Mogrovejo, que se suma al trabajo y festejo con su talento y su conocimiento. Asimismo, se ha convocado a varios amigos músicos para conformar una orquesta sinfónica, con lo que se estrenará pues algunas composiciones del maestro Leonardo Cárdenas. Y bueno, hay algunos agradecimientos que ya los vamos a nombrar en la entrevista. En todo caso, pues están anticipados, amigos y amigas. Si usted no tiene agenda para el domingo 23 de julio, no dude. Aquí hay un evento, 12:30, Iglesia de la Compañía, el concierto de Quichuar Ensemble. Tenemos precisamente ya la compañía de Melissa Mogrovejo, quien es la violinista invitada como solista en esta agrupación. Y pues entremos en materia, maestro. ¿Qué es lo que nos tiene preparado para este 23 de julio? Bueno, es el aniversario de, como tú dijiste hace un momento, de Quichuar Ensemble, que es una escuela de cuerdas, y que estamos tratando de, en el futuro, ampliarla a una escuela de formación en varios instrumentos sinfónicos. Contaremos en este concierto con un ensamble de cuerdas, que hará una primera parte, donde se interpretará La Primavera de Vivaldi, que es una de las estaciones de sus cuatro estaciones famosas, para lo cual nos acompaña Melissa Mogrovejo, que es una excelente violinista, con unas condiciones muy impresionantes. Ahora está haciendo una maestría en Canadá, está estudiando allá desde hace algún tiempito atrás, y en esta ocasión, claro, quisimos hacerlo el año anterior, no hubo tiempo, ahora lo hemos logrado, y nos está acompañando ella. Fue alumna de Vicky Robalino, que es la persona que es mentalizadora de este ensamble. Inicialmente se formó con alumnos de ella, cuando ya hubieron algunos alumnos de Vicky, de Osvaldo Toro también, que trabajaban juntos haciendo clases en algunos lugares. Entonces tenían varios alumnos y decían, bueno, ¿y qué hacemos? Hagamos un concierto con un ensamble de violines, por así. Y así empezó. Después se sumó la esposa de Osvaldo con unos alumnos también de chelo. Entonces empezaron ellos a querer hacer sus muestreos del trabajo con los chicos, y ahí entré yo con unos arreglos de cuerdas. Entonces yo dije, bueno, están armando un ensamble de cuerdas de jóvenes y buscamos el apoyo de otros músicos, amigos, y empezó a armarse una orquesta de cuerdas, ¿no? Y empezamos a poner un repertorio, claro, basado en un disco que yo hice sobre música tradicional inédita ecuatoriana, y empezamos a trabajar con los chicos con esos repertorios, ¿no? Y también se empezó a trabajar música clásica de acuerdo a ciertos repertorios que existen, ¿no? Y así empezó el Quichuar, ¿no? Quichuar, que significa árbol de vida, de donde provienen también los instrumentos de cuerdas. Y así empezó este sueño de tener un ensamble juvenil, ¿no?, que a largo plazo se convierte en una orquesta. Y para este domingo el sueño es casi real, ¿no?, porque hemos podido invitar a algunos músicos más que van a conformar una orquesta sinfónica, que le hemos denominado por ahora Orquesta Sinfónica del Valle de los Chillos. Yo decía del Valle del Quinde, porque en algún lado leí que los Chillos significa también, le dicen al Valle de los Chillos, Valle del Quinde, porque en todo el perímetro del Valle de los Chillos siempre encuentras colibrís, ¿no? Y bueno, entonces se han sumado algunos músicos, y bueno, ahora estamos aquí con Meli, que nos está acompañando para esta entrevista, y a mí sí me gustaría que tú le preguntes, cuál ha sido su, por supuesto, su cómo se llama, su aporte, no aparte de eso, su trayectoria como música, así es, ¿no? Como músico, no como música, como músico. Así es, damos la bienvenida precisamente a Melissa Mogro Viejo, quien es la solista, quien va a ser la solista en este concierto que nos acaba de describir el maestro Leonardo Cárdenas. Bienvenida, Melissa. Buenos días, gracias por la invitación. Melissa, en efecto, tratemos de repasar un breve perfil de lo que ha sido tu trayectoria. Te veo y realmente eres muy, muy joven. ¿Cuántos años tienes? 12. Tengo 25 años. 25 años y, como lo señala el maestro, ya hay un bagaje técnico, un bagaje de conocimiento y estás teniendo una maestría. Vamos a iniciar con eso. Vamos a repasar un breve perfil. Para que hayas llegado pues a estudiar ya la maestría, ¿dónde tuviste que iniciar con los primeros pasos? Bueno, yo empecé mis estudios de violín en la FOSGE con Victoria Robalino. Ella fue mi profesora durante 5 años, tal vez más, y ella era la concertina de la orquesta de la FOSGE, de la Filarmónica. Entonces yo empecé igual en la orquesta infantil, luego en la juvenil, y en todo ese proceso ya fue mi maestra. Tuve la suerte de que ella sea mi maestra durante ese periodo, que para un violinista o un músico clásico, para cualquier persona, creo que es muy importante la formación que uno tiene en los primeros años, que eso te ayuda a ser más estructurado en tu proceso, y eso me ayudó. Luego mi maestro fue así, también Felipe Zuriaga, y después de eso tuve la oportunidad de ir a un encuentro de jóvenes talentos en Estados Unidos. Y cuando regresé, tomé clases con Santiago Mora Alarcón, que había llegado de España en ese tiempo, de hacer sus estudios de allá. Y luego Vicky siempre en ese proceso, siempre ya me estuvo escuchando y ayudando. Eso también siempre es importante, porque el primer profesor siempre a uno le conoce. Siempre le marca, ¿no? Sí, y siempre te conoce realmente como tú eres. Entonces ella, en realidad ella siempre ha sido de alguna manera una guía para mí. Hasta ahora yo siempre le escribo y es: Vicky, ¿y cómo le enseñas esto a un alumno, Vicky? ¿Y cómo, qué le das al alumno en este momento? Porque la experiencia es yo creo que es lo más importante cuando uno es maestro. Y luego de eso decidí irme a estudiar a Venezuela, a la Academia Latinoamericana de Violín. Tuve 2 maestros. Y después de eso pues tuve la oportunidad de ir a Canadá y estudiar con mi maestra, que se llama Nick Rosan. Es una violinista francesa, es una gran violinista. Y bueno, ahí estoy ahora. Es decir que en este momento ya están acabados los estudios superiores en la música. Bueno, continúo, me falta un año para terminar y... O sea, estás eventualmente aquí en el país, tienes que regresar. Estoy en vacaciones. Estoy en vacaciones y se da esta bella oportunidad de tocar con los alumnos de Vicky, con Leonardo, con Vicky. Eso, la verdad es que como estudiante tocar algún día de esa manera con el maestro es algo muy especial. Es poder compartir ya no solo como estudiante, sino como músico, como un colega, las ¿no? ideas, es, aún así hay el respeto y ella tiene una gran experiencia que yo no tengo, y siempre es lindo eso de la música, es el compartir, es otra forma de expresión, y creo que eso es lo más importante. También algo que debemos rescatar, y no sé si el maestro Leonardo estará de acuerdo, es que cada vez es sorprendente los jóvenes talentos que están naciendo aquí en nuestro país. Lo aclara Melissa, tan solo con 25 años, pues ya la escucharon, teniendo unos estudios superiores en Canadá, con maestros de renombre a nivel mundial. Y pues ya con algunos estudios, ya ha viajado a Venezuela, a Canadá, a Estados Unidos. Es impresionante a tan solo los 25 años, lo que representaría, pues, o lo que se traduce en toda una disciplina, diría yo. Porque llegar a tener tremendo bagaje técnico y tener tan solo 25 años, yo creo que son horas y horas de disciplina. Sí, en realidad la música, no podría hablar por las otras áreas de música porque no conozco, pero en la música clásica es como un deporte, porque no puedes dejar de estudiar, tú tienes que ser muy disciplinado y no solo es eso, sino que tienes que saber de historia, tienes que estudiar las formas armónicas, el análisis, tienes que saber un poquito de composición para entender lo que estás haciendo y aparte como intérprete necesitas estar bien físicamente, necesitas ejercicio, necesitas leer, necesitas tener muchas vivencias porque finalmente cuando tú tocas estás diciendo quién eres tú y necesitas algo que decir. Entonces el solo encerrarse, por ejemplo, estudiar 20 horas al día tampoco es el camino porque ¿qué dices? No hay nada que decir. Entonces sí es el encontrar este equilibrio. Yo creo que, como te dije, tuve la gran suerte de encontrar a una maestra como Vicky. El otro día hablábamos con Leonardo porque ella desde pequeña me decía 5 minutos, notas largas, 10 minutos de escalas, 20 de estudios y una hora del concierto. Y siempre fue así. Yo no soy la persona más organizada del mundo, pero eso me dio una guía que hasta ahora yo organizo así mis estudios cuando voy a estudiar. Y pues ahí está el sello de la disciplina, ¿no? Justamente de la maestra Vicky Robalino. También hay algo importante que dice Melisa, es decir, cuando está en escenario, Melisa dice que comunica lo que uno es, lo que uno dice, lo que uno piensa al fin y al cabo, ¿no? En ese sentido, Melisa, ¿qué vas a ofrecer? Porque entiendo que la modalidad es que tú estés como solista en este concierto, y bueno, hay mucha atención sobre el solista, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ofrecer a través de Melisa Mogrovejo con ese violín? Bueno, una pregunta interesante. En realidad es la primavera de Vivaldi y es Vivaldi habla en... Es súper interesante porque él describe cada movimiento, son 3 movimientos en cada estación, como el primer movimiento es como la bienvenida a la primavera y el segundo movimiento es como dedicado a los animalitos que están en esta época de la primavera, es como una meditación. Y el último movimiento es como llegó finalmente la primavera, todos vamos a bailar, los pajaritos están cantando, y en ese es interesante porque los músicos somos personas y hay días que estamos felices y hay días que estamos tristes y no somos máquinas. Entonces ese es el reto como intérprete, el tratar de llevar el imaginario de las estaciones. Entonces yo ese día tengo que estar súper feliz y eso es lo que voy a tratar de comunicar. Es como todas las mañanas que uno se levanta y hay el sol. Los pájaros. Sí, tiene que ser. A propósito de eso, ¿no? Que la música de Vivaldi respecto a las estaciones es precisamente eso. Por ejemplo, recuerdo algunos arreglos de violín en la primavera, que se asemeja al cantar de un pájaro, ¿no? Trinos. De hecho, ahí escribe Vivaldi, es un pájaro piando. Entonces, es súper interesante. En el segundo movimiento, hablamos de eso ayer, hay una viola que toca tan, tan. Entonces, la viola es el perro que ladra. Sí. Y el violín es el cordero que duerme. Entonces es súper interesante. A veces cuando uno está estudiando al inicio, por ejemplo, yo jamás pensaba en estas cosas, nunca. Y claro, recuerdo que Vicky me decía, pero mira Meli, aquí la frase va desde aquí, es en lo que menos estás pensando, solo quieres tocar. Y hay un momento en la vida en el que te das cuenta que si no dices algo, simplemente no tiene sentido. Simplemente la música deja de tener sentido, porque finalmente poner muchas notas en una computadora o en una partitura se puede hacer. Se puede hacer, y yo pero creo no comunica. Que eso, como intérprete, es nuestro deber. Por ejemplo, si Leonardo compone algo, mi deber es decirle, ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? ¿Qué es? ¿Cómo te imaginas esto? ¿Qué es esto para ti? Para mí es de esto, está bien para ti. Y eso es interesante de lo que tú dijiste. Yo no puedo hablar con Vivaldi, lamentablemente. Es imposible, pero algo que yo creo que enriquece mucho a los intérpretes en esta época es eso, el de pronto tener esa experiencia de hablar con un compositor, porque es automáticamente tú sientes la necesidad de investigar también por qué el compositor que estás estudiando ahora o que estás tocando, por qué él lo hizo así, qué es lo que él quería decir. Y bueno, somos como es un reto, es un reto, claro, de interpretación. Y esa dualidad de trabajo con compositor e intérprete es súper interesante, porque a veces el compositor tiene una idea y el intérprete otra. Entonces a veces chocan, entonces tienes que llegar a una media y dices, a ver, yo quería que esto rítmico, no, dice, aquí debe ser mejor de otra manera. Y de pronto ahí tiene que haber justamente eso que ella dice, esa fluidez de ideas para que puedan llegar a un todo. O sea, son dos campos, uno el creativo, el otro interpretativo o recreacional, que van a dar como resultado la sumatoria de dos cantidades, una nueva, ¿no?, que es la propuesta nueva. En la música de Vivaldi, él pone específicamente claro qué es lo que quiere, porque es una música descriptiva. Lo que él quiere mostrar es la primavera, y cada estación tiene su énfasis, ¿no? Sí, sobre todo tiene sus características. Sus sonidos. Entonces, eso te ayuda que tú te des cuenta de cómo quiere que suene, pero al final la música lo escribe todo. Y lo señala muy bien el maestro, es ese diálogo nuevo entre el intérprete y el autor original, pero no olvidemos la suma del público, porque también el público hace nuevamente, claro, una interpretación, claro, el, ¿no? El público, de pronto tú te enfrascas en que debe ser así la interpretación y debe funcionar así, el público no entiende. De pronto pones tú en la nota del programa, es que yo quise hacer tal cosa y esto, lo otro, y el público está leyendo la nota del programa, está escuchando y no entiende, y no tiene como punto de encuentro, porque su universo es distinto, no necesariamente científico como un creador o como un intérprete que conoce la música de pies a cabeza. El músico solo necesita estasiarse con lo que escucha. Así es. Es lo importante. Quisiera hacerle la pregunta justamente a Melissa, ya que va a ser la solista de ese repertorio. Quizás muchos le tienen miedo al invierno o al otoño de Vivaldi. Respecto a estos movimientos que yo considero que son los más complejos de esta composición, ¿qué tienes planteado, por ejemplo, para invierno? Bueno, en esta ocasión solo voy a tocar la primavera. La primavera. Pero sí, efectivamente, el invierno es, yo creo que es la estación la más difícil, y el motivo por el que yo escogí la primavera es, primero, por el momento en el que yo me encuentro, estoy como tranquila, y yo creo que puedo interpretar eso bien en este momento de mi vida. Y por otro lado, antes de venir estaba en un concurso de música de cámara en Canadá, entonces tenía una semana y media para preparar esto, y fue el motivo por el que escogimos la primavera. Pero sí, efectivamente, cada movimiento tiene su complejidad, cada situación tiene su complejidad, y también lo importante es que la música barroca en ese tiempo se interpretaba completamente distinta, era de alguna manera el jazz de esa época, diría yo, era así. Habían formas rítmicas, habían ornamentos que cada intérprete tenía que incluir en la composición. Jamás era tocada como estaba escrito, eso simplemente eran como las pautas generales. Como las pautas que se tenían que seguir. Entonces, en la primavera que vamos a tocar, yo voy a incluir en ese movimiento ornamentos, y en el primer movimiento vamos a poner algunas cosas así. No solo era eso, sino que como el arco era distinto, el violín era distinto, en realidad había un virtuosismo que no hay en esta época, porque tenemos instrumentos distintos, tenemos arcos distintos, hay otro tipo de virtuosismo. Pero lo que es interesante es que ahora en esta época los músicos están tratando de, justamente por este respeto al autor que ahora existe, es como, bueno, pero ¿cómo se tocaba en esa época? ¿Qué es lo que él quería? ¿Cómo se interpretaba esto? ¿O cómo tal vez él interpretó? Y eso es lo interesante, que cada vez el intérprete se va acercando un poco más realmente a lo que el compositor buscaba. Así es, y pues lamentablemente los minutos en la radio se anticipan muy rápido, pasan muy rápido, ya hemos hablado casi media hora. Yo solo quisiera que se haga la invitación, que sea el mismo maestro Karnas quien nos haga la invitación a este concierto, Y pues agradecerles también por el tiempo destinado a Melissa. Éxitos en los estudios. Gracias. Éxito, muy pronto sabremos que este nombre, ¿no? Melissa Mogrovejo se dará a conocer aquí en nuestro país. Agradecerle al maestro Cárdenas nuevamente por ser jurado en nuestro concurso Dilo con Música y por supuesto por presentarnos estos eventos de gran factura en nuestro país. Bueno, queremos invitar al público quiteño y a la gente que esté por aquí el día domingo 23 de julio al concierto de aniversario del ensamble de cuerdas Kishwar en la iglesia de la compañía a las 12:30 de mediodía, donde interpretaremos La Primavera de Vivaldi con sus tres movimientos, y nos acompaña ahí como solista Melissa Mogrovejo, y haremos una segunda parte en donde interpretaremos tres movimientos de una suite escrita para una orquesta juvenil, justamente para la Orquesta Juvenil Filarmónica, perdón, la Orquesta Filarmónica de Guayaquil, que convocó a un concurso para composición por sus 5 años de creación, en donde fui ganador de un premio. Qué bueno. Y que a mí, claro, me asustó porque no había participado en años, ¿no? No me gusta a mí concursar mucho, ¿no? Me gusta componer, pero no concursar para no llevarme el chasco después de decir no gané. No. Pero fue una cosa increíble porque fue escrita para ese formato. Y con Vicky conversamos, ¿qué hacemos con Kishwar? Ampliemos a una orquesta más grande, buscando un formato de orquesta sinfónica juvenil. Entonces tuvimos que buscar el apoyo de otra gente, de amigos músicos, de la Fosca igual, y del estudio de percusión de Carlos Albán, que nos prestó sus músicos, que son alumnos, algunos ya egresados de esta escuela, y que nos han creado una grata sorpresa porque son músicos que tocan jazz, rock, pop, y se han sumado a tocar ahora música sinfónica, y lo han hecho de una manera muy increíble, con una disciplina y con un talento impresionante. Así que, vuelvo a reiterar, vamos a hacer esto del repertorio de esta suite, que se llama, son tres movimientos: el uno se llama Café de Media Tarde, el segundo se llama Viaje en la Memoria, y el tercero se llama Yumbo del Chamán. Son todos géneros ecuatorianos. El primero es un albazo, el segundo es un pasillo y el tercero es un yumbo. Esas son creaciones mías y vamos a interpretar en esta segunda parte con la Orquesta Sinfónica del Valle de los Chillos, como lo hemos denominado por ahora, y claro, esperamos que nos que asistan a este evento, que es un evento gratuito a las 12:30 del día en la Iglesia de la Compañía. Quedan invitados todos, con niños, personas adultas. Queremos que estén contentos en este festejo de nuestro ensamble Kishwar, que es un ensamble juvenil de cuerdas, y que puedan apreciar el talento y la preparación de Melissa Mogrovejo, que ahora está junto a Iván Favara, que es otro talento ecuatoriano en el cello, estudiando en una universidad en Canadá. Así es, le escucharon ya al maestro, y ahí está cordialmente la invitación. Y pues ya siendo las 11 de la mañana con 34 minutos, vamos a pedir un corte. Después de ello vamos a disfrutar de más música, por supuesto, y éxitos en este proyecto, ¿no? Ánimos a todo el mundo de Kishwar Ensemble, y éxitos nada más. Vamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana,